Cuando éramos chavales, íbamos al bar a tomar. Él era uno de los habituales, hombre de mediana edad. Siempre una copa en la mano, siempre una copa de más. Aparte de eso, nada raro. Todos tenemos demasiado que olvidar. Fueron pasando los años, yo ya no volví a aquel bar. Y acabé por encontrarlo por las calles del barrio, blasfemando hacia la gente al pasar. Sobrio no lo he vuelto a ver. Su vida descarrilada.